No sé si tu soledad es otra desde que estoy en ti. Pero necesito construirte. Hacerte estallar de alegría. Redondear tu corazón. Y redondear mi hambre. Necesito este triste y largo transcurrir. Trepar el muro de tu soledad. Encaramarme a tu miedo. A la alegría, sitiar tu corazón. Desenterrar tu oscuro calendario polvoriento. Necesito gritar tu nombre por las calles. Para llevarte como una bandera. Y envuelta en mi corazón cantarte. Y desterrar la muerte y acrecentar la muerte. Y sonar como una guitarra. Y como un tambor gigante de ternura. Sembrar tu silencio de nube y de montaña. Por eso necesito estirarte en mí como las horas. Aguardar tu sombra como un presagio. Buscar tu piel. Besar tu piel. Encenderte como una tormenta de luciérnagas. Sembrarte como un mar de ciruelos en septiembre. Necesito descubrir tu sed de mí caliente y ávida. Te necesito en hombre surcando mi noche de lobo solitario. Necesito incendiarte como a una estepa seca. Y un día cualquiera descubrirte serena, silenciosa y gritarte. ¡Ja! Gritar tu nombre con mil bocas, mil cuerpos, mil palabras en mil miedos. Y caer sobre ti y gritarte. Y cubrirte de oleajes y ternura. Y acabarte y acabarme. Y no morirte y no morirme. Para siempre jamás. Como una historia.